Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 30 de agosto. Canijo de Jerez, Juanito Macandé y Miguel Campello harán disfrutar esta noche al público que asista al Ubri Festival Sound 2019. Las entradas para el evento musical del verano ubriqueño se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo hasta las 7 de la tarde y en la taquilla de la Plaza de Toros de forma ininterrumpida hasta las 10 de la noche. El delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, ha animado a los ubriqueños a asistir a ese espectáculo donde se dan cita los principales representantes del flamenco fusión nacional y con una duración de más de 4 horas. La duración, pues hablamos un mínimo de hora y media de cada artista, nos vamos a las 4 horas y media, más el rato seguramente que actúen conjuntamente, que esperemos que haya algún tema que lo puedan realizar entre algún artista y cambios de escenario, que total, con lo cual hora de comienzo 2:30, veremos a ver más o menos la hora de finalización que puede ser a 2:30 o las 3, dependiendo de los gustos que se encuentre en cada artista. A través de Ticketmaster tengo más control porque continuamente lo comprueba uno. Estamos hablando que tiene que estar muy parejo las entradas de Ubrique, a gente de fuera, Ticketmaster pues tiene que estar rozando ya cerca de las 1000 personas. Y en Ubrique pues la oficina de turismo pues hoy, ayer pues frenética, mucha gente también la ha dejado para hoy para comprar tanto en la propia oficina como en la taquilla que vamos a abrir ahora desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche en la propia Plaza Toro, interrumpida hasta una persona de la administración, un técnico se encontrará allí en la Plaza de Toro, para que todas las personas que nos han demandado, mucha gente de fuera también y muchos ubriqueños que por trabajo no han podido acercarse en el horario que se encuentra abierta la oficina de turismo, pues se desplazará a la Plaza de Toro y podrá adquirir allí su entrada. El aforo, pues no sé lo que puede romper hoy, pero bueno, esperamos unas 2.000, más de 2.000 personas esperamos tener allí lo que es en el ruedo. Es un concierto que el 90% de las personas van a estar en el ruedo, en este caso un concierto para poder bailar, gritar y disfrutar al son del Canijo, de Juanito y del Bicho, pues eso. Las personas que vayan son las que van a disfrutar allí, yo creo que va a ser un evento único, que no se recuerda de que tres artistas de primer nivel se hayan encontrado en un festival de un solo día, y entonces con lo cual, tres de primer nivel aquí en Ubrique, pues el que tenga la suerte de ir, creo que va a disfrutar. Después de comprobar anoche el montaje de sonido que tienen totalmente preparado, pues me quedé diciendo que hoy viene Traya, que va a ser un evento espectacular, y creo que todo el que salga hoy de la Plaza Toro va a salir dando palmas diciendo que el evento pues se va a quedar para la historia. Que ya los técnicos de sonido, estamos hablando que cada grupo suele tener 5, 6, 12, en este caso 16 músicos, y hablamos de que es una infraestructura grande. Los técnicos de sonido estaban ya desde ayer aquí en Ubrique, esta mañana han empezado con las pertinentes pruebas, hoy desde las 2 del mediodía pues habrá el sonido, lo que es para un artista, a las 4 otro y a las 6 otra, con lo cual es frenética la actividad que se encuentra allí, preparándole los camerinos, que ellos también necesitan, porque lo que te digo, son muchos músicos los que traen cada grupo, y es señal de que va a ser un evento bonito. Hay muchos festivales en distintas zonas de la provincia y de en este caso de toda Andalucía, pero hablamos de que un festival de un solo día, con los tres que hoy en día se encuentran en lo más alto, es complicado. Hemos tenido la suerte de poderlos traer a Ubrique, y lo único que esperamos es que nos hagan disfrutar a todos los que estemos allí presentes. Muchas personas que me comentaban, que dicen, bueno, es que yo no sé en sí lo que cantan, pero yo vi ahí nada más que porque tiene que ser un espectáculo bonito. Y eso, al fin y al cabo, es que la música en directo es otra forma de visualizarla y de escucharla, y con lo cual yo creo que se van a desplazar mucho ubriqueños ahora de última hora para poder pasar un rato agradable y entre amigos escuchando buena música. En la propia Plaza de Toros, la taquilla la hemos abierto porque teníamos muchas llamadas, en este caso al ayuntamiento, y muchos correos electrónicos de gente que viene de fuera, que no vaya, que a lo mejor va a llegar a Ubrique a las 2:30, 3, y querían quedarse con la tranquilidad de tener las entradas antes de poder ir a comer o alojarse, porque otro de los puntos a favor es que en Ubrique se encuentra casi todo repleto hoy, lo que es de hoteles y casas rurales, y es señal de que la gente de fuera se ha desplazado, porque claro, es un evento, como te digo, un evento único, y entonces pues importante de que la gente pueda acompañar. No hay sitio donde dormir, gente quiere tener las entradas pronto, y también gente que nos comunicaba que por trabajo llegarían más tarde, que si la taquilla tenía un horario de cierre, y hemos comunicado que mínimo, hombre, Habrá algunos que se perderán en la primera actuación del Canijo, gente que venga de fuera, pero bueno, habrá estarán esperando a lo mejor escuchar más a Juanito y Arbillo, y al precio de 20 euros, creo que escuchar con un solo artista, yo creo que merece más que la pena, con lo cual esperamos eso. Puedan disfrutar, que tengan todo totalmente preparado para el que llegue, bien sea en el horario de entrada o lo que corresponda, y a raíz de ahí pues iremos avanzando en este caso. La programación musical de este fin de semana de Preferia se completa mañana con una noche de tributos en la que se va a rendir homenaje a Queen, Fito y Fitipaldis y El Último de la Fila. El concierto dará comienzo a las 7 de la tarde, mañana sábado, en la Plaza de Toros. El concejal de fiestas, además, trabaja intensamente en los preparativos de la Feria de Ubrique, cuyo montaje de casetas en el recinto de Las Palmeras se encuentra ya muy avanzado. Fernández Rivera, además, ha informado que ya se ha cerrado la corrida mixta para el sábado 14 de septiembre y también ha avanzado que entre las actuaciones de la caseta municipal se encuentra la de Miguel Flores, Capullo de Jerez. La caseta municipal son una cantidad de artistas lo que tenemos. Tenemos una buena orquesta, que hablamos de la orquesta Crucero, una orquesta que ya el año pasado tuvieron dos días y otros dos días tuvo Crucero Magia. Nos quedamos este año por los cuatro días con Orquesta Crucero Show, que es la grande, una orquesta que es bastante buena. Después algunos grupos, pues el año pasado pues tuvimos el grupo Lerele, un grupo que también canimo bastante, lo tendremos este año, el grupo ubriqueño Piel Flamenca, este año pues el Revuelo de Castañuela, de aquí de Ubrique, en este caso que nos hicieron la propuesta y como no podíamos en este caso pues dejarlo atrás para que nos hicieran disfrutar en nuestra caseta municipal. Tenemos yo a Banda Gallo, que ha actuado en Yo Soy del Sur, Cristian Coto, que también ha actuado en Yo Soy del Sur, tenemos otros grupos más, tenemos a Aquelay, tenemos Embrujo, tendremos, si soy capaz de cerrarlo en esta mañana y tengo un rato, al Capullo de Jerez, la caseta municipal. Hablamos de un artista de primer nivel, en el que todos los conciertos que realiza suelen ir a taquilla, no suele ir casi nunca a caseta municipal. Pues este año, si Dios quiere, y sale todo bien, el jueves tendremos el Capullo de Jerez, la caseta municipal. Son muchas actividades los que se están cerrando y estamos ultimando. Y como bien te he dicho, no es solo este fin de semana, sino tengo un tema en lo alto de la mesa que hay que cerrar en pocos días. Después, a nivel municipal, sabemos el mantenimiento urbano de la cantidad de calles que hay que preparar para todos los eventos, pero bueno, esperemos que salga todo adelante y enseñar de que más o menos la cronología que marcamos a primero de julio pues se ha ido consiguiendo. La caseta municipal también más grande, también tenía 10 metros de fachada, este año le hemos dado 15. Hemos comprobado también que son muchos niños los que disfrutan de dicha caseta y se queda pequeña, y estamos intentando pues aumentarla, ponerla muchísimo más grande. También vamos a intentar cerrar en dicha caseta, si se puede cuadrar, la sala de la estancia, y poco a poco pues íbamos ahí ultimando los detalles. Todo muy deprisa, pero bueno, yo creo que al final pues se concluye todo y llega más o menos a lo que queremos. En este caso pues compañeros del equipo de gobierno, tanto Virginia como Isabel María Mazán, pues tenían esa propuesta a lo alto de la mesa y la verdad que es bastante interesante. Nos hemos puesto manos a la obra, a ver si somos capaces de cuadrarla. Sí, la corrida mixta, pues yo creo que hoy sale el cartel a la luz, el cartel ya se cerró. Fermín Borque, Octavio Chacón y Manuel Escribano, la ganadería de Fermín Borque. Hablamos que es un cartel bastante bueno, un cartel de feria, un cartel de dos buenos toreros y un rejoneador que se quiere retirar aquí en su tierra. Y yo creo que es un festejo turino bastante acorde a nuestra feria y fiesta. Otros años, lo comento aquí también, hemos tenido novilladas y demás. No, todos los años no se puede hacer una novilla. Una novilla tiene un coste bastante elevado. El empresario es el primero que no suele arriesgar. Durante pues los años que seguimos trabajando con ellos, hay años en el que arriesga más, arriesga menos, pero nosotros el acuerdo que tiene el ayuntamiento con él y con todos los empresarios que vienen es una corrida de toro. Si él quiere realizar otro tipo de festejo, la plaza está abierta, pero el riesgo lo corre siempre, en este caso, pues el empresario, con una poca colaboración de la administración. Novillada es un precio bastante considerable para organizarlo y todo lo que pues no se puede tener. Tenemos ciertos tentaderos. Yo quiero recordar que este año, ya lo he mencionado, tenemos un tentadero el 28 de septiembre que viene a cargo de Diputación. Tenemos otro tentadero dos semanas después, quiero recordar, en octubre. Tenemos el fin de curso de la propia Escuela Comarcal Taurina, con lo cual más eventos todavía no se puede tener aquí en Ubrique, y este año en la Feria y Fiesta lo único que corresponde es una buena corrida de toros mixta, en este caso pues un cartelón, es lo único que puede aportar tanto la administración como el empresario, y el que quiera realizar cualquier otro evento, la Plaza de Toros está disponible. Por otro lado, la Peña Toro del Gallumbo ultima en estos momentos los preparativos para la suelta de reses del próximo 1 de septiembre. Las últimas vallas de cierre del recorrido se instalarán en la mañana del domingo. Desgreñado estará en las calles de Ubrique a partir de las 12:30 del mediodía y Sorpresa a partir de las 7 de la tarde, ambos astados de la ganadería El Rodeo. Desde la organización se recuerda que solo podrán participar en este espectáculo mayores de 16 años. Se recomienda correr con ropa y calzado cómodos, sin mochilas y sin haber consumido alcohol. De igual modo, se solicita la colaboración del público para que dejen libres las escapatorias para los corredores. Primero, los menores de 16 años está totalmente prohibido, ¿no? La edad es imprescindible tener 16 años para poder ya no correr o no correr, estar dentro del vallado, ¿no? Dentro del recorrido en sí. Y después, pues, normas de comunes, como que te ponga un calzado adecuado para, por si tienes un asusoncillo en cualquier momento, pues tener una escapatoria con un calzado adecuado, ¿no? No te vale nada llevar una chancla cuando puedes trompezar e incluso tumbar a algunos corredores, ¿no? También no llevar mochila, ¿no? Porque se pueden enganchar tanto a salir de los barrotes como a lo mejor un percance del toro, ¿no? Que te enganche por cualquier cosa y es más difícil que te suelte, ¿no? Y sobre todo el alcohol, ¿no? Si bebes, pues no se te ocurra correr porque tienes todas las papeletas de estar cogido, ¿no? Entonces todo eso, pues, aunque lo más, digamos, los más bebidos se ven mucho antes, entonces pues toda la organización pues intentamos de retirarlo. Son problemas que se pueden evitar, y antes de que pasen pues retiramos, ya sea por bien que nos acompañe o si tenemos que acudir a la policía o a la Guardia Civil, pues esperemos que no, ¿no? Porque la gente cada vez que está más concienciada de lo que es este evento, ¿no? Y del peligro que conlleva, ¿no? Hay personas que están corriendo delante del toro y la única vía de escape son las salidas de los tubos verticales. Entonces, si la gente que va a verlo se presiona o se acerca mucho al vallado vertical, pues está quitando espacio a los posibles corredores que tengan que entrar, ¿no? Sí. Entonces, por eso también pondremos unas líneas amarillas y negras en el suelo para que se vea la zona de seguridad, para que la dejen libre y así todo, pues con un poquito de cada uno que pongamos de nuestra parte, todo irá mejor. Esta tarde montaremos lo que son las puntas del recorrido, como es la salida del toro, también en la zona de donde está Barbar Toledo, y nos quedaría también una pequeña cancela, bueno, que ponemos en los escalones de Obispo Panal, y ya pues para última hora del sábado o domingo por la mañana, pues la calle del Magdalena, que si lo ponemos, cortaremos todo el tráfico y no lo vamos a hacer, y la cancela de los Pinitos. Es verdad que la gente, es un día festivo y la gente está con los niños y eso, y así es verdad que se preocupa del tránsito de los vehículos, ¿no? Seguimos los mismos horarios, 12:30 hasta la 1:30, porque como ya sabemos, pues es una hora de máxima que tiene que estar el toro en la calle, y después pues saldría por la tarde Sorpresa a las 7 de la tarde hasta las 8, ¿no? Y después de las 8 pues toca trabajar y desmontar todo. Como novedad de este año, la Peña Toro del Gallumbo quiere reconocer la labor de las mujeres que integran el colectivo, por lo que serán 4 las mujeres encargadas de la apertura de los 2 cajones. Ya en el 2017 debutaron 2 mujeres abriendo miembros de la organización, ¿no? Como es Pilar y Milagro, y este año pues no solo abrirán 2, sino que abrirán 4, ¿no? Son personas que, como hemos puesto en la publicación, están con nosotros desde el primer año, apoya a la peña y trabaja por la peña, y qué mejor regalo que abran el cajón, ¿no? Es verdad que estaba antes decidido y ha coincidido entre ayer y hoy, que ayer hablaron, y bueno, pues ahí tiene la respuesta, y es verdad que el toro nunca ha tenido una una parte de discriminación a la mujer. Allí han corrido mujeres, hombres, iban hombres y mujeres a verlo. Aunque en ese aspecto, por desgracia, estamos acostumbrados a escuchar estos tipos de comentarios, comentarios que respetamos, pero lo que no respetamos es que digan, así al libre albedrío, que gente del colectivo organizativo, pues, tengamos amenazado y presionado a gente. Y eso nos duele. Y si es así, pues que pongan nombre y apellido y los denuncien. Pero que no metan a todos en el mismo saco. Pues, nosotros tenemos la autorización, está legalizado y no hay mucho más que comentar. Ahí lo dejo, nosotros respetamos su opinión, pero que también nosotros nos respeten, ¿no? Y después también nos molesta, o a mí particularmente, o ya hablo también en nombre de la peña, que siempre esté el nombre de Ubrique, puesto siempre con Palma Cádiz. Si Palma Cádiz tiene algún problema con lo del maltrato animal, ya sea tradición o no, o lo quieren quitar, que hable en todos los pueblos, no solo Ubrique, ¿no? Que aquí ya sabemos que hay muchos festejos populares, pero no sé por qué siempre solo se habla de Ubrique, ¿no? Empezamos, pues, lo teníamos claro, ¿no? Esto aquí no podía ocurrir ningún fallo, porque aquí cualquier fallo, pues, no se perdona, ¿no? Entonces, bien, se sabe bien que desde el primer año lo vamos haciendo bien, y no nos cabía duda que esto iba a ir a más, ¿no? De hecho, todos los años podemos ver las calles llenas, los bares de los alrededores, tanto los alrededores como la Avenida de España, todo lleno, y es verdad que el festejo popular, pues, está en auge, ¿no? Bueno, he escuchado al concejal anteriormente y es verdad que la policía y la Guardia Civil en otros años valoran sobre 7, 8, 9 mil personas. Entonces yo creo que llegaremos otra vez casi a esas cifras, ¿no? Y por otro lado, hoy viernes, además, ha dado comienzo la novena en honor a la patrona de Ubrique, en dos horarios, a las 9 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Unos cultos que desde la parroquia se emiten en directo desde su página en la red social Facebook. Con este motivo, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, además, inaugura hoy la 19ª edición de Tardes de Novena, con la apertura al público en su sede social de una exposición con trabajos elaborados en punto de cruz, cedidos por la ubriqueña Paqui Pérez y bajo la denominación El Punto de Cruz, un arte. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.